Bueno, Jorge López sabe que hoy le tocó doble. Hoy tempranito estuvo acá y ahora está como corresponde con nosotros a esta hora. ¿Cómo anda, Jorge? Bien, bien. Dos por uno, ¿verdad? Por la mañana y al mediodía. Exactamente. Bien, lo que pasa es que hay noticias gruesas ahí, ¿eh? Exacto, exacto. Llamó José Luis esta mañana para ampliar información sobre el tema de la huelga de transporte que está viviendo España y que, bueno, me imagino que tendrá una gran difusión en un país como el nuestro. Y bueno, es decir, un poco apuntábamos las razones de ese conflicto y cómo está afectando ya en los grandes supermercados y en las tiendas pequeñas de barrio el suministro de muchas cosas, ¿no? De eso estuvimos hablando esta mañana. Acá vimos, sí, hay mucha cosa en prensa, ¿no? Que se ven estanterías de los supermercados vacías, parte de las estanterías, un desabastecimiento. ¿Te acordás cuando decía María Ángeles que cuando empezó el bloqueo criminal contra Venezuela y había las estanterías vacías y hacían propaganda diciendo esto es el comunismo? Exacto. Resulta que en el capitalismo... Exactamente. Se ven las góndolas vacías. Es lo mismo. Pero además te hace acordar a que el año pasado, ¿te acordás? Cerca de las fiestas, se hablaba mucho de que en Estados Unidos y en Europa iban a tener problemas de abastecimiento, que justo venían las fiestas, sí. Tenía que ver con el transporte, se con está la confirmando. Producción. Es lo mismo. Sí, hablamos de eso, ¿te acordás? De los barcos con los containers que llegaban y que no pudieron llegar y que se empezó a retrasar todo. Aún hoy, si en cualquier lugar de Europa querés ir a comprar algo relacionado con la electrónica o así, te dicen, bueno, tiene una espera de 20 días, 30 días, y autos hasta de 3, 4 meses. ¿Por qué? Porque hay una lista, como bien decías vos, de las Navidades que todavía no se ha podido igualar, y encima ahora el tema de la guerra y el tema de los carburantes que están afectando a todo ahí. Digamos lo que llaman los técnicos una tormenta perfecta, es decir, que hay varias nubes y están cayendo a la vez. Sí, y la sí. verdad es que el panorama es un poco desolador y sobre todo que es materia de análisis, porque hay, como decías vos, hay mucha cosa para analizar, ¿no? Exactamente. Incluso hoy, después que vos hablaste acá, yo te lo mandaba el mensaje, un oyente empezó a plantearse sobre el Sáhara, el PSOE, Argelia, el gas de España, exacto. Que sería interesante entrar en eso también, ¿no? Primero en esa pregunta, bueno, esa pregunta que está planteada de por qué fue este cambio en España, ¿no? ¿Por qué el gobierno dio ese viraje? Bueno, habría que poner en antecedentes a la audiencia de que España a mediados de los 70... digamos que dejó con la descolonización que se produce en África, una zona que se llamaba el Sahara Occidental, que pertenecía a España, en vez de dárselo como a los legítimos herederos de esa zona y que se proclamara la independencia, Juan Carlos el Rey, que ya hacía muy poco era el rey, negoció, eso se supo después y nunca se desmintió, negoció con Estados Unidos y la CIA y al propio Marruecos la posibilidad de que ese territorio que iba a ser independiente, como fueron Uruguay, Perú o Nigeria, de la independencia de la metrópoli, se lo cedían a Marruecos, a otro país. Es como si cuando Uruguay iba a conseguir la independencia, se lo hubiera cedido al territorio de España y se lo hubiera anexado a Brasil, ¿no? Es decir, que a partir de ese momento la República Saharaui se convierte en una zona más de Marruecos, lo cual obliga a los habitantes del Sahara, del Sahara Occidental, a emigrar, a crear campos de refugiados y sobre todo al pedir la ayuda solidaria que aún hoy se mantiene de Argelia. ¿Por qué? Porque es colindante con Argelia y Argelia mantiene, digamos, muy viva la ayuda hacia el pueblo saharaui. España y sobre todo la izquierda, la socialdemocracia incluida, pero también la derecha, ojo, vio como que tenía una responsabilidad con lo que había ocurrido, que históricamente había sido nefasto, de darle territorio a Marruecos cuando realmente lo que ameritaba era la independencia del territorio, y ha tenido siempre, María Ángeles, esa deuda, ¿no? En el caso de la izquierda, evidentemente más agudizado, porque se trataba encima del el pueblo saharaui, que conducido por el Frente Polisario es claramente de izquierda. Cuba se ha volcado con ellos, ha digamos, puesto toda la carne en el asador con médicos, ingenieros, etcétera. Cuba, como siempre, ha sido un gran ejemplo solidario con la República Árabe Saharaui Democrática. Y en esa estamos. Lo que ocurrió hace 48 horas es que el gobierno español, en realidad Pedro Sánchez, también secretario general del Partido Socialista, ha decidido que Marruecos tiene razón y que esa es una zona que es una región más de Marruecos, a la cual, bueno, si se portan bien, habrá que darle cierta autonomía, jamás la independencia. Ojo, que la propia ONU reconoce, María Ángeles, el derecho a un referéndum, es decir, que ni siquiera el Polisario, el Sahara, está pidiendo la independencia, sino un referéndum que legitime esas ansias de independencia, o sea, todo muy estrictamente democrático. Ha dolido mucho porque que un dirigente llamado socialdemócrata, Pedro Sánchez, que vende modernidad y progresismo y tal, se haya posicionado con tanta claridad con Marruecos, duele extraordinariamente. ¿A cambio de qué? Porque claro, eso siempre es a cambio de algo, ¿no? Ese posicionamiento, sí, que tiene incluso en las filas del Partido Socialista, hoy han salido voces discrepantes, ¿no? Es decir, porque es romper un legado histórico de 50 años. Y bueno, la contrapartida que se habla es de que Marruecos no impida la llegada de inmigrantes desde el norte de Marruecos a Europa, que dos ciudades administrativamente españolas, Ceuta y Melilla, no tengan, digamos, problemas de llegada de inmigrantes marroquíes. Tiene que ver también con la llegada de frutas, de verduras, etcétera. Es decir, la economía más espuria está detrás de una decisión. El dolor de la República Árabe Saharaui es espectacular. Ayer mismo en todas las capitales de todos los departamentos españoles hubo movilizaciones junto con el pueblo saharaui. ¿Por qué? Porque aparte tienen una relación, o sea, tienen una relación el pueblo español muy solidaria con ellos, porque de hecho en verano traían o se traen niños de Argelia, que son saharauis, y de los propios campos de refugiados, y hay miles de familias españolas que van a los aeropuertos a recibir a sus, entre comillas, niños para llevarlos a los médicos, a alimentar bien esos dos meses que están de vacaciones. Y entonces es un hermanamiento absoluto, y por eso ha sido una gran bofetada que ha recibido sobre todo la población más progresista de España, ¿no? Esto no tiene otras vueltas, digo, porque el otro día se hablaba de Estados Unidos, si había influido o no, y hay analistas que plantean que no, que Estados Unidos, en esta no está Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos está en todas, pero sí. porque ¿sabes por qué? Porque si miras en Google, en el histórico, ves que no hace muchos meses, cuando empezó una especie de confrontación entre el pueblo saharaui y Marruecos, inmediatamente Marruecos hizo con Estados Unidos maniobras militares en la zona de Marruecos, la zona del norte de Canarias, las Islas Canarias, y hubo un despliegue enorme de americana en Marruecos. Es decir, Marruecos y Estados Unidos tienen unas excelentes relaciones, y digamos que el gobierno español desde hace mucho tiempo está celoso. ¿Por qué? Porque geográficamente están en el mismo espacio, y que el elegido sea Marruecos, y con el que intercambio de armamento, el intercambio militar, logístico, se produzca con Marruecos, aún estando España en la OTAN, como Estados Unidos, es realmente un desastre para España. De ahí también el intentar confraternizar con Marruecos y de que no se vea como un enemigo, sino como un amigo. Para eso han decidido suscribir toda la trayectoria y todo el análisis que hace expansionista, que hace Marruecos con respecto al Sahara. Bien. ¿Qué otros temas te parece para resaltar hoy? Me parece muy importante lo que ha ocurrido hace unas horas y que cambia bastante el tablero económico mundial. Es una decisión del gobierno ruso, que dentro de unos minutos va a estar en todas las tapas de los diarios. Ajá. Que es que a partir de ahora se va a cobrar el gas que salga de Rusia en rublos. Esto es una auténtica revolución. Ya las bolsas europeas desde hace unos minutos se están hundiendo. ¿Por qué? Porque vamos a recordar algo, digo, para no entrar en las cosas de guerra que se pueden ver casi en los informativos, aunque sea de un modo manipulado, y entrar un poco más en las cosas colaterales que tienen que ver con la economía y que de alguna manera explican todo, ¿no? Rusia, digamos, tiene el 20% aproximadamente del hidrocarburo que se consume en el mundo, incluido América Latina, África, el 20%, que es una barbaridad, es de origen ruso. Eso le da un poder extraordinario. Hasta ahora Rusia no ha cortado para nada el suministro, entre otras cosas, porque necesita también la plata, obvio, el suministro a los países de la OTAN, los países europeos, y ni siquiera Estados Unidos. El hecho de que hace unas horas se haya decidido por parte de Rusia que el pago de esa materia prima, de ese hidrocarburo, sean rublos, provoca que los países tengan que comprar rublos, y eso va a significar, y es fácil de entender, una subida de la cotización del rublo y una bajada inmediata del euro y el dólar, sobre todo el dólar, que es como se hacen los intercambios de este tipo de cosas en comercio exterior, ¿no? A partir de ahí, ¿qué puede suceder? Pues es una bomba de relojería, es decir, que Europa, fíjate el contrasentido, ¿verdad?, que Europa tenga que levantar la moneda y por tanto la economía rusa en plena guerra, levantando el rublo, y que ellos vean, digamos, hundida los dólares y los euros, es una alteración absoluta de cómo viene el futuro. De tal manera que la OTAN esta mañana también ha decidido incorporar 4 batallones militares, 4 ni más ni menos, en el espacio del este, muy cerquita de Rusia, en Hungría, en Polonia, en Bulgaria, en Eslovaquia, donde se van a disponer armamento, digamos, ofensivo y logístico, ¿no? Esto en medio de una tragedia humanitaria, que eso no se nos escapa a nadie. La Cruz Roja está denunciando desde hace 48 horas la trata de prostitución y de mafias absolutas que se están produciendo en la frontera donde van llegando ucranianos, en la frontera sobre todo de Polonia, porque aquello, para decirlo de un modo rígido, ¿no? Es que el problema es que las ucranianas que vienen pues son rubias, altas y muy lindas, entonces hay una captación enorme para el mercado de la prostitución. La propia BBC en Inglaterra lo ha puesto así, con mucha claridad, ¿no? Entonces, no son una ni dos, es decir, hay más o menos 2 millones de personas trasladadas y están las mafias operando de toda Europa, operando en la frontera. Digo para que sepamos un poco la parte, digamos, porque no llegan al paraíso de la Unión Europea porque Polonia pertenezca a la Unión Europea, para nada. Ahora sí que se van a encontrar el infierno, ¿no? Y por ahí van las cosas a nivel de Zelensky. Por otra parte, el presidente ucraniano, conocido ultraderechista y actor, por lo visto, está recorriendo desde el punto de vista de videos, sí. Todos los parlamentos habidos por haber. El otro día estuvo en el de Estados Unidos, anteayer creo que estuvo en el de Israel. En el de Israel, María, es decir, sí, es como... Pero dicen que metió la pata armamento. En el de Israel, metió la pata. Sí, pidió armamento, dijo lo del holocausto, y dejó con una frase así como quedaba en el aire, que no sería propio su intención, como que Israel sabía utilizar bien el armamento, ¿no? Y bueno, y tanto que sabe, ha matado a miles de palestinos. Y por supuesto, invadiendo y ocupando amplio terreno y territorio de Palestina. Digo porque cuando se habla de invadir o de intervenir un país, digamos que tenemos muy mala memoria, sobre todo los centros mediáticos, de no acordarse de que el país que más ha invadido en el mundo los últimos 100 años de Estados Unidos, con más de 50 intervenciones, con fíjate en América Latina lo que hemos soportado de Estados Unidos, y bueno, ahora parece que el mundo ha empezado de cero y que Putin es el malo. El Putin es tan malo que el propio gobierno español está diciendo que la huelga de transporte beneficia a Putin. Es decir, cuando creas un malo en la película, después todo lo que pase es culpa de él. ¿Para qué? Para que, digamos, el mercado propagandístico siga funcionando, ¿no? Y lo dicen así abiertamente, ¿eh? Sí. Diputados, eso y todo. Dicen, bueno, aquí la culpa es de Putin y todo lo que está ocurriendo le beneficia. Así, abiertamente, ¿no? Por otro lado, sí me gustaría terminar un par de cosas, que es que la Unión Europea, a través de una fundación que se llama Para la Paz, que da hasta risa, ha enviado en el día de ayer 500 millones de euros en armamento a Ucrania, y todo a través de un corredor que se llama, como digo, Fundación para la Paz en Europa, ¿no? Es una cosa como, es una hipocresía y un contrasentido, sí, absoluto. Y bueno, la Unión Europea también ha adelantado plata a todos los países de la Unión Europea, se habla de más de 3.000 millones de euros, para como fondo para recibir a los refugiados ucranianos, que me alegro mucho de ellos, pero también es nuestra obligación decir que por ser ucranianos aparecen inmediatamente en la frontera con papeles legales, con permisos de trabajo y de estadía, cosas que son como un sueño para cualquier africano o latinoamericano que llega a las fronteras europeas, ¿no? Se les ha habilitado todo. Y Alemania ha levantado la mano y ha dicho, no sería mal que en la próxima reunión dividiéramos la cantidad de refugiados que le toca a cada país, porque Alemania, como país desarrollado, y llamémosle rico, está viendo que la mayoría de los ucranianos quieren ir a Alemania. Así que bueno, este es más o menos el panorama, para por supuesto no entrar en detalle sobre lo que están ocurriendo en las ciudades ucranianas, que es un auténtico desastre. Hay informaciones, como están prohibidas, es muy difícil encontrarlas, pero se pueden conseguir de las bandas y batallones fascistas que tiene Ucrania, entre ellos el famoso batallón Azov, que forma parte de la Guardia Nacional de la extrema derecha ucraniana, que está utilizando escudos humanos para evitar los corredores para salir de la ciudad, y está haciendo, digamos, atentados de falsa bandera. Esto se ha denunciado en varios organismos internacionales, y inmediatamente se ha callado, pero está. Es decir, se busca en internet, como digo yo, aparece esa información. Jorge, buen día. Buen día, Hernán, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Estábamos viendo ahora como noticia de esta mañana que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado que todos los países considerados hostiles por Rusia, es decir, que colaboren de uh-huh. alguna manera con Ucrania, deberán pagar el gas en rublos, ¿no? Sí, lo que decía. Esto incluye a todos los países de la Unión Europea. Claro, lo comentábamos al principio. Eso es una pequeña debacle que ya las bolsas en los próximos días para la Europa Occidental, que va a repercutir inmediatamente en la economía, inmediatamente en los precios. Fíjate, Hernán, que una de las causas, hay cinco o seis importantes, las causas de la huelga de transportes en España, ojo, también en México, está siendo el precio del gasoil, de la nafta, ¿no? Digamos, para que la audiencia lo sepa, un litro de nafta está más o menos en 100 pesos uruguayos, más o menos. Se supone que mañana jueves... En 70 pesos. Claro. Se supone que mañana jueves la Unión Europea anunciaría más sanciones, por lo que leíamos, contra Rusia. Sí, pero lo que ocurre es que los economistas, por ejemplo, del Financial Times o del New York Post, del Washington Post, han dicho cosas muy interesantes. Ha dicho que cada cosa que se anuncia como sanciones para Rusia repercute inmediatamente en las economías occidentales capitalistas. Es de ida y vuelta el rebote. Por tanto, no es que Rusia ya tome medidas como más o menos simpáticas, como expropiar los McDonald's, los 600 McDonald's que había en Rusia, y al ver que los 20.000 o 62.000 trabajadores de McDonald's quedaban en el seguro de desempleo, ha decidido nacionalizar las hamburgueserías, la llama Tiovania y la carne más barata. Sí. Va, eso está bien, pero lo que me refiero es que no se toman decisiones en Occidente pensando en un futuro a corto o medio plazo. Si se está tomando, dice, voy a castigar a Putin, a Rusia por esto. Y después, a la semana, viene como un efecto boomerang el hecho de que, bueno, ahora dice Rusia, ahora pagarme, como decías vos, ahora pagarme en rublos. ¿Y cómo se queda el cuerpo? Es decir, más porque tiene que salir las economías occidentales al mercado internacional a comprar rublos y Rusia va a poner el valor. Bueno, dejamos por acá por hoy. Bárbaro. Cualquier cosa, y dado los acontecimientos que está haciendo, estamos, como decía, estamos ya con José Luis a la orden y podemos hacer un recorrido por lo que está pasando. ¿Okay? Por supuesto, Jorge. Muchas gracias. Venga, salud y que se cuide toda la audiencia, por favor. Lo mismo decimos nosotros para esos lados. Bueno, nos encontramos en la próxima.